Música que presenta el señor Juan Carlos Junio, a quien le decimos muy buen día. Juan Carlos, ¿cómo va eso? Buen viernes para todos. Mi abrazo y mi saludo a Sandra, que es la primera vez que hablo. Gracias, Juan Carlos. ¿Cómo te va, Sandra? Bueno, mirá, voy a lo mío porque como siempre tenemos poco tiempo. Quería hacer un comentario sobre político, más que nada sobre este tema de la imputación a Horacio Rodríguez Larreta y a Fernán Quirós, ¿no? Una mirada más política, ¿no? Yo creo que esta política de privatización de la vacunación en realidad abre paso justamente a una lectura más ideológica sobre el gobierno macrista de nuestra ciudad. En realidad no es posible, yo creo, dudar de la pertenencia de Horacio Rodríguez Larreta al PRO y su mentor Mauricio Macri, porque se los trata de escindir. Sin embargo, la prensa monopólica, que expresa bien a la derecha y lo levanta y más que nada lo protege a Horacio, como gustan decir, desplegó una táctica de diferenciarlo y presentarlo como otra ala. Horacio Rodríguez Larreta es moderado, democrático y dialoguista, y otras distintas variantes y linduras para colocarlo en otro lugar. Con tal de separarlo de Mauricio, como también gustan decir, y del desastre del gobierno de Juntos por el Cambio, que lo llevó a la derrota y al triunfo del Frente de Todos, porque ese es el trasfondo, yo diría, en esta fase política. Ahora bien, el hecho circunstancial de sus diferencias con Patricia Bullrich, que reitero, es un hecho circunstancial, que Patricia sería la mala, en realidad no altera lo esencial de Larreta, que forma parte de la carnadura misma de la derecha argentina que constituyeron con el PRO y conjuntos con el Cambio bajo el liderazgo de Mauricio. Y justamente la reunión de ambos hace un par de semanas en Villa Langostura, hacia donde se trasladó Rodríguez Larreta para ver a su jefe, no se exime de abundar en el tema. Sería casi una demasía, ya que el encuentro, que trascendió a pesar del secretismo que intentaron, corre el velo que Larreta intenta colocar por todos los medios. Porque lo cierto que juntos diseñaron allí la táctica electoral del PRO para este año, incluyendo las candidaturas, ni más ni menos. Y ahí voy a otro tema adyacente. Uno de los nombres que surge de la máxima construcción política es el de Fernán Quirós. Sí. Bien, así las cosas, llegamos a otra puesta en escena. Fernán, no sé por qué no le pusieron Fernando, algo pasó que le quedó mocho, es otro de los que el marketing lo presenta como bueno y moderado, otro bueno y moderado. Sí. Sin embargo, las tensiones de las últimas semanas lo van poniendo en su verdadero lugar. Y aquí también se va corriendo el velo, según yo creo, sobre Fernán Quirós. Se lo vio sentado junto a la mala de la ministra de Educación, otra mala, Soledad Acuña, para explicarle a la prensa que se prestarían a elaborar con la requisitoria del juez Gallardo, quien ordenaba una información sobre el mentado protocolo para la apertura de las escuelas. ¿Qué decía en ese momento el Fernán textualmente? Estamos dispuestos a explicarle a la justicia en detalle toda la información, todas las veces que lo requiera. Bien, en ese mismo momento, los abogados del PRO y de Fernán recusaban al juez para apartarlo y no entregarle absolutamente ninguna información. Lo cierto es que Fernán quedó pegado a la ministra, que en esos días agredía a las maestras, a los profesores, a sus organizaciones sindicales al grito de todos los días, mínimo 4 horas, y las maestras que no concurran aplicaremos el descuento de haberes. Volviendo al inicio, entonces, ahora aparece como de la nada la política del bueno de Horacio de privatizar la vacunación en nuestra ciudad. Pero si bien es un gran despropósito, ya que no es un hecho aislado, no sería producto de un grave error de algún funcionario, sino una política elaborada por el gobierno del PRO, que se compadece con su visión, con su ideología privatista para todo. Porque esta ideología es para la educación, para la obra pública, para la cultura, para la vivienda, para la salud, para la venta y para privatización de la tierra pública. O sea que lo que está haciendo Rodríguez Larreta y su ministro no es ni error ni descuido, sino que es una política. También nos chocamos con el bueno de Fernán explicando junto a Horacio Rodríguez Larreta e intentando presentarse como eficiente, moderado y diferente. Claro que ahora ya no sé de quién se quiere diferenciar, ya que la foto los presenta a los dos del PRO, a Horacio y a Fernán. Y para colmo, para aclarar las cosas, aparece Mauricio Macri, el jefe, y dice: quiero manifestar mi apoyo a Horacio. En definitiva, como vemos, aquello de la mona, de que por más que se vista de seda, mona queda, y creo que entonces estas diferenciaciones y matices, quiero insistir en que en realidad son aparentes, porque en la carnadura, en el núcleo político ideológico, son todos parte del mismo proyecto. Como para terminar, solo un aviso o dos. A partir de hoy, ya terminadas las audiencias, rige en nuestra ciudad el tarifazo, el mentado tarifazo. BTV, subes, impuesto a las tarjetas de crédito, estacionamiento medido, etcétera. Y por último, una nota color para despedirme. Martiniano Molina, sí, que en realidad yo lo reivindico al cocinero, porque tuvo una gestión tan desastrosa que contribuyó al triunfo de una gran intendenta que es Mayra Mendoza en Quilmes. Ahora Martiniano va a dirigir el proyecto de el que ya dicen todos el Disney gauchesco, que es el polo gastronómico que se va a crear en el ex mercado de Hacienda. Es un tanto pintoresco, aunque en realidad ese será otro gran proyecto de esta derecha para nuestra ciudad. A ver, Juan Carlos, mañana te vuelvo a escuchar como siempre, clarísimo. Te vuelvo a escuchar mañana en la escudería, dale. Bueno, fenómeno, saludos a todos. Chau, hasta mañana. Hasta mañana, Juan Carlos. Juan Carlos Junio, el porteño de ley, aquí, la verdad, una descripción de lo que sucede en la ciudad con la coalición oficialista en la ciudad, ¿no? Opositora a nivel nación, con mucho detalle como siempre y con mucha agudeza también.